estaba dedicado un poco a cuáles son aquellos contenidos, qué políticas públicas queremos promover para la construcción de soberanía alimentaria. Comenzamos con Franco, el Franco Llovera de la red de RAE. Franco nos apuntó algunas cuestiones claves a trabajar, como el tema de la tierra, el tema del compostaje, propuestas desde el kilómetro cero, programas de emprendedores que las instituciones públicas locales están ya poniendo en marcha y bueno, y están resultando bastante interesantes en cuanto a la facilitación de la instalación de jóvenes, personas jóvenes en el campo y demás, ¿no? Luego seguimos la mañana con la compañera Michela Palaca del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil. Como todas sabemos, pues Brasil hasta hace bien poco ha sido un referente en cómo implementar políticas públicas transformadoras y en alianza con los movimientos sociales y populares. Y bueno, pues Michela nos dio esa perspectiva, cómo esas políticas públicas también han sido importantes para las mujeres campesinas y cómo se puede ir trabajando también que las mujeres, sus reivindicaciones y sus necesidades específicas tengan una centralidad dentro de esas políticas para y por las personas. Y luego, pues bueno, cómo no, nos contó un poco la situación de represión y criminalización que están viviendo los movimientos populares y muchas de las resistencias en Brasil con el golpe de Estado. Y bueno, también pues lanzándonos un mensaje que ahí siguen resistiendo y que lo que se ha construido hasta ahora pues conseguirá destruir algo, pero seguro que no todo. Después tuvimos el Skype con Carlos Ladebreo de la experiencia Madonie Resilienti de Sicilia. Y bueno, Carlota nos apuntaba cómo las políticas, cómo la soberanía alimentaria también puede ser un motor y una oportunidad para desarrollar políticas públicas regionales que consigan el avance de una región hacia modelos económicos y sociales pues, mucho más sostenibles y mucho más amigables con las personas y el entorno. Nos hablaba de infraestructuras, cómo tenemos que pensar el territorio con infraestructuras que sirvan para la soberanía alimentaria, de la importancia de la formación y de la importancia de la alimentación como una herramienta para crear reflexión y conciencia social sobre nuestros territorios. Y terminamos ese panel con la intervención de Nieves Alcalá, del Cabildo de Canarias, que nos vino a apuntalar también cómo la experiencia de comedores escolares puede construir políticas públicas también en diferentes sectores. Estamos hablando de alimentación, de producción, de primer sector, pero también estamos hablando de salud, estamos hablando de educación y estamos hablando del comedor y la alimentación también como un espacio donde creamos colectivo, creamos relaciones personales y cómo todo eso pues también se tiene que ver reflejado en políticas públicas más integrales, no solo que piensen en el modelo productivo, sino también la educación y la salud como tendrían que estar integradas en esa construcción que tenemos. Luego tuvimos un pequeño descanso y después para comer, pero en la tarde vinimos aquí con el panel un poco maratoniano, pero bueno, creo que muy interesante y por lo menos permitió ver las principales experiencias y ahí ya indagaréis por vuestra cuenta. Comenzamos con Ana Morales de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, y ella pues, nos vino a dar aquellas claves también de cómo los consejos alimentarios pueden actuar como herramientas de participación y movilización ciudadana en la definición de políticas públicas y en la defensa de un modelo socioeconómico y un modelo alimentario diferente. A pesar de su dificultad y tal vez de los riesgos que conlleva, ella nos apunta las claves que tal vez esos esos consejos alimentarios o esas estructuras de decisión popular deberían tener. Después seguimos la mañana con Helen Nilsson de la ciudad de Malmo, que nos mostró diferentes iniciativas en una ciudad tan grande como Malmo, pues pudimos ver que se pueden hacer muchas propuestas interesantes en cuanto a la alimentación de una gran ciudad como Malmo desde las instituciones públicas. Y también pues, destacaba la importancia de que todas esas políticas sean construidas de una forma participativa y popular. Hablamos del tema de los residuos, hablamos no solo de huertos urbanos, sino de cómo planteamos el sistema alimentario de una ciudad y cómo lo enlazamos para que el primer sector pueda ser un elemento clave en esa construcción de sistemas alimentarios en las ciudades. Como os acordaréis, volvimos otra vez con Ana porque nos pareció interesante traer una experiencia concreta de un consejo alimentario de una ciudad como Bristol que ya está poniendo en marcha una experiencia de este tipo. Entonces, habíamos invitado a Joey Carey, que no pudo venir en el último momento, y Ana nos trasladó un poco las reflexiones de las claves que están sacando la implementación de esta experiencia. Cómo debemos conseguir consejos alimentarios diversos en las que todas las personas o colectivos decidamos en igualdad y cómo todo eso tiene sus riesgos también y cómo los movimientos sociales deben estar antes, después y durante y después de la definición de esos como consejos alimentarios y entre ellos pues, el movimiento campesino. Luego tuvimos la intervención de la compañera Deidre Wood del movimiento Just Space de Londres y también era una experiencia muy interesante porque Deidre nos vino a trasladar cómo también no solo en alianza con las instituciones, pero desde los movimientos de base y desde las personas que viven en los barrios de las ciudades se puede organizar y se puede incidir en instituciones y en acciones que parecen tan complicadas y tan amplias como la elaboración de un plan de desarrollo para Londres, ¿no? Entonces ella con toda su energía y nos vino a plantear pues, las claves de cómo ellas han construido este movimiento y cómo se va construyendo barrio a barrio en Londres para que la voz de las personas también tenga cabida en esos espacios institucionales que a veces nos quedan un poco lejos. Y terminamos, la última persona de la maratoniana sesión fue Joseba Otondo, de la experiencia de Bastango Sacorea, una experiencia en el Bastán, en el norte de Navarra, en el que también se comienza a crear un espacio crítico con el apoyo de la institución del Ayuntamiento de Bastán para tomar conciencia de la realidad rural del Bastán y comenzar a dinamizar el primer sector y la comercialización de productos desde una perspectiva de soberanía alimentaria y creando sujetos que realmente se empoderen en la construcción de estas alternativas. Y ya terminamos la sesión con Manuel Esnaola de la propuesta de Gaindegia que nos vino a desvelar una perspectiva histórica también de cómo miramos a la tierra y cómo construimos, cómo planificamos también desde una perspectiva histórica. Tenemos que saber de dónde venimos, por qué estamos así organizados hoy y para eso tenemos que conocer la historia de nuestros pueblos, la historia y también los datos, ¿no? Entonces, nos vino a presentar una herramienta que está en proceso de construcción con el movimiento campesino aquí en Euskal Herria para conocer nuestro territorio, conocer qué tierras tenemos, cómo están, qué características geológicas y ambientales tienen, pero no solo ello, no solo eso, ¿no? Sino de dónde venimos y por qué ahora mismo estas tierras están en determinados usos y no en otros, ¿no? Eso nos permitirá también planificar mejor y saber si conocemos nuestro territorio, pues podemos hacer planes mucho más realistas, obviamente, pero también mucho más útiles para las personas. Y luego en la tarde, aunque fue un poco cortito, pues tuvimos la oportunidad de juntarnos en grupos más pequeños para comenzar a conocernos un poco más y comenzar a debatir sobre los diferentes ejes que os habíamos propuesto. Sabemos que los talleres fueron un poco cortitos y no dio tiempo mucho, pero esperamos que esta tarde, que hay más tiempo, podáis seguir con las reflexiones, con el intercambio, con el conocimiento mutuo y con la reflexión de alternativas, que es para lo que estamos aquí. Y yo ya me callo y damos paso al panel de hoy, que va a presentar a Alicia de los talleres.